Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola amigas y amigos, sean bienvenidos a un programa más de Popetas Musicales. Mi nombre es Brian Guayasamín y como de costumbre, los acompañaré a lo largo de esta hora. Mi querida Michu, bienvenida, ¿cómo estás? Brian, aquí emocionada de estar un viernes más en Popetas Musicales, esperando que nuestra audiencia esté lista para pedir sus peticiones, porque hoy es viernes de complacencias. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos como Popetas Musicales en Facebook o nos pueden buscar por medio de nuestro WhatsApp. Escríbanos al 0982-361689 o al 099-8399-578. Sin más que decir, vamos con la primera canción de la noche. Esto es Bicicleta. ¡Suscríbete!

quema cuando me acerco a tu piel. Veo tus caderas y me encanta tu bailén. El veneno de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito está si quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito, tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra, mi música va a acabar. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Negrita de Papá Chango, una canción muy popular dentro del ámbito nacional. Con este tipo de canciones, ¿quién no se sentiría orgulloso de nuestros artistas? ¿Tú qué opinas, Brian? Muy buena canción, amigos. Muchas gracias, Chris, por escribirnos. Ahora vamos con el segundo tema solicitado de la noche. A continuación, Light It Up del grupo Esto Es Eso. La vida te ha dado cosas buenas y malas. Tantas cosas que puedo dar. El que acabamos de escuchar. Eso fue Light It Up. Uno con esta canción se emociona, se pone alegre y esperamos que nuestra audiencia lo esté pasando bien. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 0998-399-578 o al 0982361689. Michu, la gente como que es romántica a esta hora. A petición de Carlos, vamos con la ley. Escuchamos Mentira del grupo La Ley. Uy, uy, uy, la gente quiere canciones para dedicar ese amor traicionero o a ese despecho de la adolescencia. Gracias, Carlitos, por tu petición. Espero que continúes mandando tus temas favoritos. Gracias, Carlos. Empiezan a llegar los mensajes y con ellos las ganas de llamar a nuestros amores, ¿ah? Vamos con Melendi con su tema Cheque al Portamor, solicitado por Santiago. Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes.

Esto fue Karaoke de Gustavo Cerati, para los que nos rompieron el corazón y seguimos en pie. Desearía que esté vivo para deleitarnos más con su talento. Bien amigos, nos acaba de llegar otro mensajito y es de Paula, solicitando el tema Solo tú de Carla Canora. Disfrútalo, Paula. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mi tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú cortada perfecta, tú. Mi mente va. Fue Solo tú en la voz de la ecuatoriana Carla Canora, un excelente representante de nuestra música. Y a continuación, vamos con Yo quisiera del grupo Reik, solicitada por Luis. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo. De amores perdidos, te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo. Pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te duele si te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que

Eso fue Por la boca vive el pez del grupo Fito y Fitipaldis. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Recuerden que los viernes ustedes eligen qué escuchar. También pueden sintonizarnos por la aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través de la 940 AM. Mi nombre es Brian Guayasamín y ha sido un gusto poder acompañarlos a lo largo de esta hora. Recuerden que Popetos Musicales llega a ustedes de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y fines de semana de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Michelle Cruz y les mando un gran abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.